Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos con la información cultural. Autoridades de Montevideo buscan preservar La Yeroa, una antigua casa de verano en la que solía vacacionar Carlos Gardel. Montevideo quiere declarar bien de interés municipal la Villa Yeroa. Con este fin, el gobierno del departamento de Montevideo remitió a su junta departamental un proyecto de decreto para lograr esta declaración. El chalet, ubicado al pie de la playa frente al Arenal de Malvin, en la capital uruguaya, pertenecía a un buen amigo del artista, Francisco Macho, quien solía acoger como invitado a Gardel en los meses de verano a finales de la década de 1920. La Villa Yeroa fue originalmente un stand, un lugar para el entrenamiento de caballos de carrera en las playas, y en la década de 1920 albergó reuniones de personalidades vinculadas a la hípica y al ámbito artístico. El edificio fue expropiado en 1960 por el gobierno departamental de Montevideo y estuvo alquilado como vivienda particular hasta el 2012. A pesar de su deteriorado aspecto, expertos aseguran que puede ser restaurado en su totalidad. Sin embargo, el costo será alto. La iniciativa nació de los vecinos del inmueble, quienes, conociendo el valor del lugar, han propuesto esta declaración a las autoridades locales. De darse, se espera que esta villa se convierta en un museo que alberga la historia de Carlos Gardel y también la del tango. El pretexto para ser mejor está en el teatro. El colectivo Teatro Libre realizará del 16 de julio al 16 de agosto un taller en el que el objetivo es mejorar las personalidades. Darío Males. Un taller de dominio escénico, de teatro, títeres, expresión corporal, baile y confección de máscaras es lo que el colectivo Teatro Libre desarrollará durante un mes en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fausto Camaño, coordinador del grupo Teatro Libre, ha señalado a los medios que el propósito fundamental de los talleres es abrir espacios y descubrir las capacidades de los talleristas. El arte es un pretexto para hacer mejores personajes, añade Camaño. Al concluir el taller, los participantes serán parte de un montaje musical denominado Salvar al Mundo Depende de Mí, obra ganadora de los fondos concursables 2007 del Ministerio de Cultura del Ecuador. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 099-41-022-90. Por una vida dedicada a la creación y difusión del cine español, el Ministerio de Cultura de España ha entregado el Premio Nacional de Cine al director Fernando Trueba. Darío Males con la información. El pasado 14 de julio, el Ministerio de Cultura de España reconoció las décadas de trabajo dedicadas al cine del director Fernando Trueba. De esta manera, España brinda su respaldo a uno de los constructores del lenguaje cinematográfico español. Fernando Trueba nació en Madrid en 1955, estudió en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. En 1980 se dio a conocer en la gran pantalla con Ópera Prima. 6 años después obtuvo en Berlín el Oso de Plata por la película El Año de las Luces, ambientada en la posguerra española. Tras triunfar en 1993 en Hollywood con Bella Época, protagonizada por Penélope Cruz, dirigió Two Moves con Antonio Banderas y Melanie Griffith. 5 años después volvió a dirigir a Penélope Cruz en otro de sus reconocidos éxitos, La Niña de Tus Ojos, película con la que obtuvo 7 Goyas. En su trayectoria destacan también los documentales Calle 54, El Milagro de Candeal, la cinta de animación Chico y Rita. Esta llegó a ser nominada al Oscar. La última vez que se sentó en la silla de director fue para dirigir la cinta El Artista y la Modelo, del 2012, que fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.